Artesaneando por los barrios, te invitamos a recorrer junto a nosotras las diferentes ferias artesanales que llenan de color, magia y sonidos a las plazas de la ciudad de Buenos Aires. La creatividad en las artesanías están siempre presentes y estas ferias a menudo son el reflejo del barrio en el que se encuentran. Por ejemplo, pueden ser populares, un poco más sofisticadas, de diseño o estilo vintage. En este primer episodio queremos sumergirte en una nueva experiencia. Queremos que conozcas las ferias más famosas de Buenos Aires y que conozcas las historias de los artesanos. Queremos que escuches las voces de los artistas que dedican sus fines de semana a este arte, a esta experiencia cultural que nos conecta. Es hora de escuchar a uno de los protagonistas. Soy artesano. Artesano y mi material con el que me desempeño mejor es el cuero. Lo que más hago es marroquinería, digamos. Carteras, billeteras, un poco de todo. Y fue de manera autodidacta. Un amigo al cual le había pegado la inquietud antes que a mí, se empezó a mover y a incursionar un poco en el tema del curtido de pieles de manera artesanal, así como se hacía en la antigüedad, digamos, con taninos vegetales. Y bueno, la amistad también me llevó a aprenderme con la idea y también venía taburando con las manos. Entonces arrancamos ahí hace como más de 10 años. Y ser artesano, podría englobar muchas cosas, es más que nada como que desarrollar un método de vida que siempre va a ser propio, único, con sus cosas pintorescas, con sus cosas valiosas, digamos. Es un oficio, lo defino como un oficio, tan valioso como el del plomero, el portero, el contador, digamos. Vamos a investigar también sobre los orígenes de la artesanía. ¿Qué productos se venden? ¿Por qué un artesano eligió ese oficio? ¿Y por qué el público se acerca a estas ferias para comprar? Bueno, a mí me gusta comprar y pasear por ferias artesanales, no solo porque generalmente está bueno al aire libre, estés en parques y lugares al aire libre, sino que también uno apoya el laburo de los artesanos y además generalmente los precios son más baratos que en otro lado. Me gusta ir a las ferias artesanales básicamente por primero que nada por la calidad de los productos que allí se encuentran. Aparte de eso, siempre va a ser mucho más económico ir a una feria artesanal que conseguir esos mismos productos en, no sé, en locales o demás. Y obviamente la mano de obra es única, ¿no? Vamos a tratar de infiltrarnos en este mundo cultural de las ferias y conocer desde adentro el significado de estos espacios recreativos. Soy Noemí, ceramista. Hago cerámica en miniaturas. A mí lo que me gusta de esto es como lo que siento yo que está bueno, es el poder hacer otra vida, o sea, otra forma de vida, y esto me permite hacer eso. aparte del valor cultural, aparte de lo que uno produce, me parece que también cuando yo he empezado a hacer, no había, o pues yo no estaba tan en contacto con gente que pueda hacer otras. Tenías que estudiar, tenías que hacer ciertas cosas como. Y a mí esto me ha permitido eso. Eso me parece que. La Argentina posee una sólida tradición en artesanías. Sus antiguos habitantes supieron desarrollar una gran habilidad para confeccionar utensilios de uso cotidiano, herramientas y adornos con un excelente criterio artístico. Desde épocas prehispánicas han perdurado tradiciones en este oficio que atesoran el conocimiento de siglos de cultura, enriquecidos con aportes de los inmigrantes que arribaron a nuestro suelo. Estas oleadas inmigratorias fueron transformando los resultados estéticos con la aparición de nuevas técnicas, pero siempre se logró mantener esa identidad popular. Estos resultados se pueden observar en la platería criolla, en los productos textiles, los cueros, la cerámica y la madera. Bueno, con la madera precisamente hace 10 años que estoy trabajando. Y bueno, me encaminé más en esto. Me gusta dibujar, me gusta pintar y hoy me gusta tallar la madera. Entonces es bastante complicado, pero con mucha práctica y bueno, sin duda con muchos errores también, uno aprende. Y lo que más busco, le digo por ahí a mi gente, a mi señora más que nada, que es la que siempre busco para que me diga, che, está bien, hay algún error, fíjate, vos que no sabés lo que estoy haciendo, a ver si le ves algo raro. Y después, entreteniéndome, este es mi hobby, con esto yo me entretengo. Este es el trabajo de sábado, de domingo. En aquellas épocas los artesanos realizaban los productos para uso personal y a veces el de su comunidad. Pero no estaban interesados en el mercadeo como en los otros países. Además, porque no solo se dedicaban a estas artesanías, sino que tenían su vida cotidiana, eran trabajadores rurales, municipales o maestros. En muchos lugares, la artesanía cumplía con un rol de expresión artística de religiosidad popular, resaltando un fuerte vínculo con el legado de sus antepasados. Soy orfebre, me dedico a la joyería y bueno, trabajo con alpaca, distintas piedras, madera de ébano, siempre buscando la identidad de uno mismo, ¿no? Me interesaron mucho las personas que trabajaban como artesano y de a poco, así de una forma autodidacta, fui aprendiendo, investigando, ¿sí? Y con mucho esfuerzo, digamos, y con prueba y error, ¿no? Creo que los errores hacen que uno vaya creciendo. Ser artesano de una parte individual, digamos, es una forma de vida, una búsqueda interior, creo yo. Siempre también sembrando ciertos ideales que uno va aprendiendo en la vida. Y en la parte grupal, ser artesano uno descubre cuando convive con otros artesanos que no es solamente la forma como uno lo ve, ¿no? Que hay muchas formas de pensar ser artesano. Hoy en día, las políticas de expansión turísticas ayudan a los artesanos a producir con calidad, de manera ordenada y de acuerdo a la demanda, a distribuir también sus productos en las ferias, buscando de esta manera el desarrollo sustentable de ciertas regiones donde la artesanía es parte de la vida de sus pobladores. Mi nombre es Carolina, yo soy tejedora, me dedico al tejido para bebés, especialmente, porque crochet y con dos agujas que lo aprendí de mi abuela. Hace 7 años que vengo a la feria de Parque Lezama y para mí la artesanía es un respiro. También me junto con mis compañeros artesanos, nos ayudamos mutuamente, compartimos cosas personales como diversión, mate, y nos apoyamos mutuamente. Por supuesto, uno viene a la feria también con una cuestión económica, ¿no? Porque uno lo necesita, más allá de la satisfacción que a uno le genera el que la gente te alabe el trabajo, que venga gente que te complace mucho y siga viniendo y que siga reconociendo. Eso es una satisfacción que no se paga con nada. En la ciudad de Buenos Aires hay 9 ferias de artesanos, con casi 5.000 trabajadores en ellas. Tienen entre 100 y 300 puestos, cada una donde exponen todo tipo de productos. Cada fin de semana son paradas turísticas casi, casi obligadas. Muchas veces, la falta de salidas laborales y la necesidad económica resucita la artesanía. Soy ceramista. Me especializo más en el modelado, más bien. Se diría que eso es lo mío. Y un poco al principio fue por una cuestión de necesidad, porque justo, digamos, el que era mi pareja en ese momento se había quedado sin trabajo. Y bueno, ser artesano tiene que ver, hay gente que te va a decir que tiene que ver con un estilo de vida. O sea, sí tiene que ver con un estilo de vida, porque nosotros vivimos de aquello de lo que producimos. O sea, si no producimos, no tenemos para vivir. O sea que sí, es una forma de vida, ¿no? Pero bueno, una cuestión de búsqueda, cuestiones que tienen más relacionada a eso que otra cosa. Las ferias sirven como lugares de encuentro con amigos, escapadas para disfrutar del aire libre y una oportunidad de conocer y encontrar productos de valor único. Nos conectan y nos acercan a tener un plan casi todos los fines de semana. Los invitamos a disfrutar de las ferias y a que se animen a conocer esta hermosa experiencia cultural.